Dea Valdivieso, redacción y locución, Pepe Castro y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos y a todas. Hugo Paredero, yo tengo la sensación de que nos estamos al lado de Bach, de Beethoven, de Wagner. Yo lamento, buenos días a todos, me haber venido con corbata, está a la altura de la clásica. Sí. No somos clásicos hoy nosotros acá, pero tenemos que serlo, Edu. Así es, hoy Mariana Gil Laborde, hemos decidido así de manera arbitraria mudarnos de estudio. Nos han mudado para hacer unos arreglos, está bien, muy bien. Pero no es para el lado de la vereda que nos van a pintar, ¿no? No nos van a pintar de amarillo, sino de azul y amarillo. Sí, señor. Es que no es lo mismo. Pero por favor, no. No pintado de azul y oro. Te lo pido, por favor. ¿Por qué no? Que no empecé... ¿Cómo nos vas a pintar? ¿Usted qué quiere? ¿Un estudio con... de qué color? ¿Quiere el arco iris? ¿Blanco esperanza y rojo en todo caso? ¿Rainbow? No. No, blanco y rojo no. Blanco y rojo es este de hoy. Sí. Fíjese, blanco y rojo es el de hoy, que está pintadito de blanco y una serie de luces rojas. ¿Estaremos en un estudio radio? ¿Estaremos en un comité? ¿Estaremos en un día normal? No. Bueno, vamos a arrancar dando información porque hoy es un día, mire, la verdad es un día donde mucha gente está nerviosa, donde mucha gente está angustiada y buena parte de los problemas se resuelven en un día como hoy tratando de no perder la calma, tomando dimensión de la historia argentina, tomando dimensión del carácter de los problemas de acuerdo a la trayectoria que tienen los problemas, No es lo mismo la hiperinflación, no cobrar el salario, no es lo mismo que te cierren la empresa. No es lo mismo que te peguen unos palos a vivir en un país que tiene hoy, un miércoles 27 de junio, una jornada cargada de una serie de problemas. Así que vamos a ir dando al estilo Mostaza, paso a paso, algunos datos. Primero, Mariana Gil Laborde, ¿usted pudo venir en tren? ¿Tren y subte? No es poco, no es perfecto, poco. No, y en hora. Y en hora. Y en mucha hora. Gente vino en bondi, con el sube. Así que trenes, subte, premetro y colectivos, al menos ahora durante la mañana, funcionan. Sí, subte D funcionó perfecto. Hay desde ya menos flujo en la calle porque muchísima gente dice, bueno, si al mediodía va a haber algunos problemas de transporte, pido permiso en el trabajo o directamente no voy o no abro el boliche o me arreglo como sea. Pero en principio, si usted tiene que salir hoy porque quiere trabajar, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer trámites, porque tiene que llevar a los chicos a la escuela, lo puede hacer, ¿eh? También hay taxis, ¿eh? Así que el que tiene que gastar un mango más, ¿eh? Bueno, escuelas hay, determinada. Vamos a ir dando el informe porque en principio SUTEBA, que es el gremio de la provincia de Buenos Aires más importante, no para. Sin embargo, hay algunos pequeños gremios de la provincia de Buenos Aires que sí paran. En la ciudad de Buenos Aires hay algunos colegios en los cuales a los padres de los alumnos les advirtieron que no iba a haber clase, pero sin aclarar si era porque interpretaban que el duelo nacional por la tragedia de ayer cerca de Puerto Madryn incluían ellos quizás esa decisión, o porque se drena el paro, simplemente porque dicen, como va a ser un día raro, no venimos. Entonces, esto también sería bueno, no solamente que los padres llamen a la escuela o que intenten llevar a los chicos a la escuela, sino que además les pregunten a las autoridades que dispusieron arbitrariamente, sin informar por qué decían que no había clase, lo informen. Bueno, yo no sé si estoy para la sexta, para la pastoral. Porque estamos en la clásica. No, pero usted dijo la palabra clave. Usted dijo armonía, y esa palabra es abracadabra. Esa es una muy buena palabra. ¿La dije yo? Sí, recién la dijo. La armonía, armonizar. Sí, es una hay que temblar. ¿Cuál de mí yo habrá dicho? Porque yo estoy con un fuego. Las venas abiertas de América Latina. Ay, qué ganas de decir tantas cosas y quedarse callado a la vez. Bueno, pero yo creo que a todos nos está pasando esto. Es un día de tensión. Todos queremos un país mejor. Aún los que uno puede decir hoy, están locos, ¿eh? Uh-huh. Eso también quiere un país mejor. Uh-huh. Y hoy podrán estar locos y a lo mejor mañana salen del borde. Entonces, vamos a tratar de ponerle un poquito de calma. Mariana Gil Laborde, vamos a dar los datos del tiempo, vamos a dar los datos del estudio en el que estamos, etcétera. 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 90%, el cielo está despejado, hoy una jornada agradable, con cielo parcialmente nublado hacia la tarde, noche desmejora, la máxima igualmente hoy llegaría a los 22 grados y mañana jueves tendríamos probabilidades de lluvias y chaparrones durante todo el día. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700 y como siempre tenemos Facebook y Twitter. Muy bien, la concentración que ya empezó a tener a sus primeros adherentes, ya está el palco donde el único orador va a ser Hugo Moyano, esto va a ser seguramente alrededor de las 15 horas, ya están llegando, ya están ocupando en la plaza, sobre todo los que moviliza el gremio de camioneros, que es por supuesto el principal soporte, y un gremio que ya tiene una característica que uno hace mucho tiempo observa, no es un gremio de camioneros, en todo caso es un gremio de choferes de muchos sectores y de otros trabajadores que con el peso de los años cerca del kirchnerismo, hay que decirlo, logró Hugo Moyano obtener el paso de afiliados de algunos gremios al gremio de camiones. De no haber mediado esta buena sintonía que tenían sobre todo Néstor Kirchner y Hugo Moyano, el poderío del gremio de Hugo Moyano no sería tal, que el otro día lo desnudó Pablo Moyano cuando dijo, bueno, nosotros esta semana vamos a empezar con los caudales, así que bueno, si no pueden sacar plata del cajero es problema de ustedes, después seguiremos con los transportes de combustible, y bueno, y si no hay... Hoy la basura, ¿no? Hoy la basura, y bueno, lo único que vamos a hacer es que se reparta leche. Lo dijo de una manera que metía un poco de miedo, pero bueno, la realidad es que hay muchos otros afiliados a esta federación del gremio de camioneros, que hoy va a ser la columna vertebral de Hugo Moyano. Por supuesto, adhiere el núcleo de los dirigentes sindicales, de gremios como judiciales, ayer dialogamos con Hugo Piumato, de Juan Carlos Smith, que es el secretario de formación y es el secretario general del gremio de dragado y balizamiento, de Omar Plaini, aunque muchos kioscos de diarios están abiertos, hay que decirlo, algunos diarios no están llegando, otros los tenemos impresos. Tenemos Tiempo Argentino, tenemos La Nación, tenemos Clarín. No nos llegó Página 12, pero creemos que se trata de un problema de la distribución. Clarín y La Nación en sus ediciones en Internet disponen por hoy, en forma gratuita, la posibilidad de descargarte la edición impresa. O sea que cualquiera que se conecte a Internet se puede bajar el diario tal cual sale impreso justamente por este tema online. Y en la plaza, el gremio de los camioneros va a estar ubicado en un lugar a la izquierda, es decir, mirando hacia la Casa Rosada, a la izquierda, al lado de la catedral, van a ir una serie de grupos político-gremiales que están alineados a la izquierda. Uno podría decir la izquierda, porque tradicionalmente Barrios de Pie, el PCT, el Partido Obrero y demás, uno sigue llamándolos izquierda, ahora van a apoyar la movilización. Y del lado derecho, es decir, lo que da a lo que era el banco hipotecario, allí van a estar los gremios alineados con la CGT azul y blanca, la de Luis Barrio Nuevo. Hay muchísimos gremios que dicen que van a dar, por ejemplo, el de ferroviarios, que al mediodía va a dar un paro. Veremos qué grado de adhesión tiene la Unión Ferroviaria entre la detención de Pedraza y la existencia de Rubén el Pollo Sobrero como un dirigente que solamente es representativo en una de las líneas. Debe tener un despelote interno que es muy difícil de saber si alcanzará a parar o no. La Unión Ferroviaria puede parar, sin embargo, los maquinistas en principio no paran. La fraternidad dice que si un sector para mientras trabajen los maquinistas, algunos trenes van a funcionar. La UTA, me parece dato muy significativo, la UTA no para. Y esto es, y taxistas de Viviani, que antes fue un aliado de Moyano, tampoco para. Ni metro delegados del subte. Ni metro delegados. Los que tampoco para son los llamados gordos y los independientes. Francisco Balas, entre los gordos tenemos dos sindicatos industriales fuertes, que son los de Ricardo Piñanelli, ESMATA, y la UOM de Caló, que además aspiran el 12 de julio a tener una pata ancha en la elección de las nuevas autoridades de la CGT, pero bueno, tampoco UPCN está también. Claro, que los independientes, por eso digo, de los gordos me faltan el Lingeri, uh-huh, que integró ese primer trío en el cual estaba Susana Hugo, Rueda. Susana Rueda y Hugo Moyano, Moyano, y que finalmente quedó Hugo Moyano. Y también los de Lescano, de Luz y Fuerza, que es un gremio muy importante. Después están los llamados independientes, que tienen a Gerardo Martínez, el hombre de la UOC, al que yo personalmente le he dedicado varias parrafadas, porque en el año 80 intermediaba información con el Servicio de Inteligencia del Ejército. Y también UPCN, que es el gremio que con el correr de los años, cuando Germán Abdala hizo ATE, durante el menemismo dijeron, bueno, vamos a ir fortaleciendo un gremio menor como UPCN, que ahora es un gremio muy fuerte. Pero hay que decirlo, sobre todo en recuerdo y homenaje a Germán Abdala, el gremio fuerte de los trabajadores del Estado era ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. La existencia en los 90 de un núcleo fuertísimo como el MTA y otro núcleo fuertísimo como la CTA hizo que, por lo menos en los gremios estatales, sobre todo en los docentes y en los trabajadores del Estado, el menemismo trataba de limarlo. Pues bien, ATE hoy, particularmente con el liderazgo de Pablo Micheli, estuvo en una situación dual, porque dijo, bueno, vamos a plegarnos a la convocatoria del paro general, pero no vamos a ir a la plaza, con una frase que fue muy sintomática: nadie nos llama a un paro por televisión. Sin embargo, cuando uno piensa en la buena sintonía que han tenido tradicionalmente Humberto Tumini y Víctor de Genaro, se encuentra que hoy el Huevo Ceballos, que fue funcionario del Ministerio de Acción Social, estuvo con Alicia Kirchner durante mucho tiempo y es el referente de Barrios de Pie, Tumín y Ceballos dijeron, sí, nosotros vamos a concurrir. Es decir, que hay dentro de estas fuerzas que están dentro del FAP, que tienen como referente político a Hermes Wiener, los sectores más de izquierda de allí no se ponen de acuerdo. Pues bien, panorama variopinto. Usted seguramente, Francisco Balas, tiene algunos elementos más para agregar. Sí, por ejemplo, bancarios. Una de las preguntas que se formulaba todo el mundo ayer era si iba a haber bancos. Sí, sí, los bancos van a funcionar normalmente, adhieren, pero no van a interrumpir sus tareas. Y acá está la gran confusión que surgió desde ayer también, que es adhiero y movilizo, paro y movilizo, no adhiero y movilizo, no movilizo y adhiero. Una confusión extraordinaria, porque todos daba la impresión que adherían pero no movilizaban, adherían pero no paraban y no movilizaban, que son tres opciones diferentes. Y otra cosa que es importante destacar, que los medios lo están, por lo menos en acá, en donde vemos en televisión y en algunos medios gráficos, no es un paro nacional, es un paro del gremio de transporte con apoyo de algunos otros gremios que en algunos casos paran, pocos, en otros casos movilizan menos y en otros casos adhieren, que es la gran mayoría. Porque si no, da la impresión, como venía fogoneando desde ayer, C5N y TN, paro general. Paro general es otra cosa muy distinta que incluye una enormidad o un número mucho más amplio de gremios que paran actividades y que generalmente movilizan. En este caso es diferente. Me parece que lo que estaba dando cuenta Eduardo da la pauta de que es un paro de un sector fuerte con algunos apoyos, algunas adhesiones y muy pocas movilizaciones, por más que se pueda creer que van a llenar la plaza. Sabemos que Moyano tiene una capacidad de moverla, de llenar la plaza, sí, es otra historia. Otro rubro que va a estar afectado seguramente y que desde ayer se sugirió que se hicieran llamados es el de la Asociación de Pilotos. Por los vuelos de aerolíneas, que puede haber algún tipo de retrasos, si bien no hay una decisión de parar las actividades, podría haber a partir de la adhesión de la Asociación de Pilotos algún tipo de demoras, así que convenía en ese caso sí hacer algún tipo de llamada. Después, bueno, el que adhiere y el que también se ha convertido en una figura bastante clave, por lo menos para acercarse al gobierno, es Omar Viviani, el de taxistas, que viene siendo uno de los, diría, luego de su de haberse abierto de Moyano, una de las figuras que tiene más llegada y más vínculo con el gobierno, con Carlos Tomada, que ha sido quien ha participado en la última semana y en estos últimos días de reuniones bastante activas para tratar de no adherir estos gremios al paro que convocó Hugo Moyano. Cuando son las 7:15 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Beto Pianelli, secretario general del sindicato del Subte. ¿Qué tal, Pianelli? ¿Cómo le va? ¿Me escucha? No, no me escucha bien. ¿Sí? ¿Me escucha, Pianelli? Hola, yo te escucho. Ah, bueno, ahora yo también lo escucho a usted. No, porque estamos en otro estudio, entonces estamos todavía haciendo sintonía fina, ¿eh? Bueno, Pianelli, una jornada que me gustaría escuchar su reflexión. Ustedes son de un gremio muy combativo, un gremio que ha defendido no solamente los derechos de los trabajadores del subte, sino en general una visión muy comprometida de lo que es representar los derechos de los trabajadores, y me interesa mucho su reflexión en un día como hoy. Mira, nosotros hemos discutido porque vos sabés, la gran mayoría de nuestros compañeros paga impuestos. Y es un reclamo, en realidad, que se suba el mínimo imponible, es un reclamo que tenemos muchos trabajadores. Ahora, el tema es que cómo se planteó esto y de qué manera se planteó. Hay una situación muy enrarecida. Nosotros decidimos, primero hoy trabajar, no participar de la marcha, porque en realidad, en medio de una paritaria, de un gremio como Camioneros, muy importante, se genera una situación como la que se generó la semana pasada, que saca, no solamente se resuelve el problema de Camioneros, sino que aparece este paro general y esta movilización a un mes de que se tenga que juntar el Consejo del Salario, que es el que decide y el que sube normalmente en los pisos, el que sube el salario mínimo. Digo, es todo muy enrarecido. Si a eso le sumas de que en medio de esta situación, en medio de, de esta situación política o de este enfrentamiento entre el secretario general de la CGT y la presidenta, o el gobierno en general, porque no solamente ha sido con la presidenta el enfrentamiento, vos ves el conjunto de personajes que salen a apoyar esta medida de fuerza y esta movilización, de decir, pasa que va desde Cecilia Pando a la mesa de enlace, pasando por el Momo Venegas, es decir, la CGT azul y blanca, digamos, porque el Momo Venegas y Barrio Nuevo, y sinceramente nosotros dijimos, no, ese lugar no es el nuestro. Entonces dijimos, no, nosotros más allá de que el reclamo consideramos que es válido, lo de las asignaciones y lo demás, no creemos que este conflicto ayude a resolver este problema, sino que tiene otro tipo de intencionalidad. Pianelli, en el día después de esto, yo me pregunto si en las bases sindicales y en general en las bases obreras va a haber más interés de participación o esto produce en las bases cierto rechazo por tanta confusión, por todo lo que usted relataba recién. Uno va a la plaza y no sé si se va a encontrar con un estanciero o con un desocupado, ¿no? Desocupado seguro que no va a haber. Eso le puedo asegurar, porque yo, por ejemplo, ayer participé, se planteó, yo estuve ayer en el Puente Pueyrredón. Ayer hubo dos actos, yo estuve en el acto del Puente Pueyrredón, no porque tenga conciencia política con la mayoría de las agrupaciones que estuvieron ahí, que tengo con algunas, con otras no, pero fui por una cuestión de honestidad intelectual y de honestidad mía ante los compañeros de Maxi y de y de Darío Santillán y de su familia y de sus amigos, que son mis amigos también. Es decir, estuve, esa gente no va a estar. Va a haber un grupo por determinadas condiciones políticas que va a ir, pero ninguno de ellos tiene este problema. La gran mayoría de los trabajadores no tienen este problema. Yo lo digo siendo uno de los que soy perjudicado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero cuando uno toma... vamos a encontrarnos. Cuando uno... Es que a mí me parece que lo interesante es que cuando uno decide, como en su caso y en el caso de muchísimos dirigentes, asumir la representatividad, también tiene que tomar distancia de su ombligo o del sector al que pertenece, para poder hacer un cuadro de situación donde sepa que las movidas que hace ayudan a sumar fuerzas, a esclarecer, a fortalecer un polo popular. No, absolutamente. Y aparte, nosotros tenemos que medir de que uno está planteando esto en medio de una situación de la crisis internacional y todo lo que nosotros sabemos, pero aparte sabemos de que desde hace años nuestro salario se ha fortalecido, esta es la verdad. Y si ahora pagamos porque estamos ganando buenos salarios, que yo creo que es injusto, pero lo voy a repetir, para mí es injusto, porque no es una persona que gana 10.000 pesos no tendría que pagar, 15.000 tampoco tendría que pagar, pero si una persona gana 20.000, 30.000, 40.000 pesos, como hay gerentes que son asalariados, que ganan ese dinero, tienen que pagar. Es más, nosotros, si vos me decís, y lo hemos planteado más de una vez, tiene que haber una reforma tributaria integral, no puede ser que la renta financiera... Pero yo estoy en contra de financiar el Estado. Estoy a favor de discutir una reforma financiera donde digamos que los trabajadores hasta cierto tope no paguen, pero que aparte el Estado pueda financiarse para poder hacer los planes de vivienda, para poder invertir en educación, invertir en tecnología, invertir en todo lo que tiene necesidad un Estado. No tomar en cuenta y no pensar en la situación en la cual se está financiando el Estado en medio de esta crisis. Es irresponsable también, porque de eso no se habla. Digo, no ha salido a decir... Hay gente que plantea eliminar el impuesto alegremente, pues impuesto al salario. Salario también ganan los gerentes. Digo, son asalariados. No estamos en el 800, donde las fábricas eran de su dueño. Las fábricas son de grupos económicos, y todo lo que administra la fábrica, lo que maneja la fábrica, la fábrica o los lugares, todos los servicios... Son gerentes que ganan 50.000, 60.000 pesos. Digo, estamos hablando de esa gente. ¿Por qué no vamos a pagar impuestos? Ya eliminar impuestos, estoy en contra de hacerlo. Pianelli, vuelvo a la pregunta que usted me decía, desocupado no va a haber, pero yo le preguntaba algo que tiene que ver con el día después y que en general cuando se dan situaciones así de fuerte temperatura emocional y política, uno corre el riesgo y uno dice, bueno, algunos sectores frente a esto se despiertan y dicen, yo quiero participar. Otros dicen, ah, que se peleen entre ellos, yo no tengo nada que ver. ¿Su percepción es que el día después va a ganar una visión optimista en el sentido de que va a haber más participación, más variedad, más debate, más escucha? ¿O vamos en una encerrona donde la temperatura política, entre los dichos, el discurso de ayer muy fuerte de la presidenta y los dichos de Hugo Moyano, van a generar una escalada que van a no ayudar, sino que van a generar cierto desánimo y temor? Yo creo que lo que va a generar es más confusión. Y la confusión en general no es algo bueno para la participación de los trabajadores y de la gente, de la sociedad en general. Yo creo que se ha generado una confusión muy, muy grande. Opino de que, bueno, es decir, de parte de la CGT, como ya no, bueno, lo que vimos en el paro de camioneros, es decir, me parece que los exabruptos que se cometieron ahí fueron tremendísimos. Creo que la presidenta está muy bien en dar una respuesta, pero que me da la sensación de que a veces se maneja de una manera en la cual tampoco ayuda al debate. Me da la sensación de que lo que genera más confusión. Hay un montón de trabajadores que hoy van a estar más confundidos que ayer en relación a cuáles son sus necesidades inmediatas, qué es lo que se está haciendo bien. Me parece que hay que explicar. yo creo que es un momento para reflexionar, por lo menos hay que ser responsables, explicar pacientemente, no demonizar, esto es así, no podemos salir hoy a decir que, porque esto se está viendo, yo lo veo, las redes sociales, en todos lados, aparece Moyano, que hasta hace un año era un compañero que estaba integrado al Proyecto Nacional, que venía, aparece ahora como un demonio. Me parece que esa ese nivel de exageración no ayuda al debate y tampoco ayuda a para poder reconstruir algún tipo de relación con ese sector muy importante del sindicalismo que ha jugado un rol fundamental en todos estos años, desde el 90 hasta ahora. Entonces, más allá de cuáles son después los caminos que tome cada uno, me parece que hay que ser un poco más objetivo, más cuidadoso, ayudar y reflexionar en conjunto con los trabajadores. Yo no veo que después de esto haya mayor participación, lo que yo veo que va a haber más confusión. Más confusión, y desgraciadamente no es un momento para la confusión, porque los enemigos de los trabajadores, los enemigos del pueblo, ya lo vimos en Paraguay, aprovechan estos momentos para precisamente trabajar al servicio de políticas reaccionarias, ¿no? Pianelli, una voz serena para arrancar esta mañana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos que vemos. Tenga buenos días. Beto Pianelli, cuando uno piensa en los metodologados, piensa en gente que cuando tiene que ir al frente, va al frente. En más de una oportunidad, más de un usuario dijo, ¡Beto, Beto! Claro. Sí. Rima. Y sin perder armonización Beto, en el pensamiento. Te tengo respeto, dice el usuario. Sí, Beto con todo respeto. Qué respeto. Sí. Pero Beto, claro, no uno dice, ante estas situaciones hay que escuchar a gente curtida. Si uno escucha estas voces, dice, bueno, son ayudas para el día después. Porque hoy va a ser un día en el que estamos cansados. Yo le digo una cosa que me pasa a mí. Cuando me paso de rosca, al otro día no tengo energía. Claro. Y me parece que esto, digo, le puede pasar, no a Boca, porque Boca tiene energía para jugar tres tiempos, pero le puede pasar a cualquier equipo de fútbol, sobre todo a los brasileros, que hoy ayer fueron a reconocer el campo y dicen, oye, hay lío en la Argentina, le vamos a ganar, y se pasaron de rosca y paran a llegar al paseo, a lo mejor llegan cansados. Bueno, ahí está el gran valor de tener a Riquelme, ¿no? Si vos tenés a Riquelme, ¿haces el paro hoy o lo haces en otro momento? Porque el Román diría, el momento es este, salimos, nos quedamos, vamos para allá, vamos para acá. A veces, viste, la impulsividad o el timing es para el deportista es crucial. Juega Boca, después de todo este tole-tole, este truco, quiero retruco de que nos va a consumir el día, como ya nos está concentrando, después tenemos la posibilidad de un recreo. Entre lo que pase hoy y lo del día después, a las 21:50, te recomiendo, Eduardo Anguita, muchachos, que paremos. Vamos. Hasta Piumato ayer decía, espera que a la noche salió. A la noche que irá. Libertadores no para. ¿Sabes que Piumato lo dijo acá y salió en muchos medios después? No todos decían que lo dijo acá, pero salió eso de que es para ir a ver a Boca. Sí, pero 21:50 es Boca Corinthians, final de Copa Libertadores, un gran acontecimiento. A esa hora ya se han abrazado la presidenta y Moyano. ¿Me pasé de optimista? Sí. Perdón. ¿Qué regalo? Usted me decía que hoy iba a ser un programa arduo, peleado. No. Se puso los guantes de box, sí, le quería pegar a Horacio del Prado. Mire, entre la serenidad de Beto Pérez y la sonrisa de Mariana Gil Laborde, sí. ¡Qué mañana! Quedo como un desubicado. ¡Qué mañana! ¿Qué día vamos a tener? ¿Y cómo terminamos el día, Huguito? ¿Cómo estás? Te quiero ver a la noche. Mariana festejando la cuarta final que va a jugar Riquelme, la décima de Boca Juniors en su historia. Festejará. Pará, no me adoce festejos que no voy a participar. Y te voy a sumar a tu optimismo lo siguiente. Riquelme juega su cuarta final sobre seis participaciones. Ganó las tres que jugó. Ganó la 2000, la 2001 y la 2007. Estamos apostando mucho a Riquelme, pero es porque Boca tiene un lindo equipo. Boca va con Mouche, va con Silva en el ataque. Feliz. Juega Ledesma, además Somoza, Boca y Herbiti. Es un placer ver el equipo que está bien hecho. Ojalá. Mire, uno de los problemas, Mariana Gil Laborde, es que este vídeo tan espejado no nos permite ver ni a Julián Espasafora. Es una cámara Gesell. Ni a Cecilia Muzzole. Con lo cual, es un espejo. La única que nos alegra la mañana es usted. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, entonces, no queda otra. Pero digo, va a tener que estar muy alegre. Y como siempre. 13 grados, Eduardo, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 13. Humedad 90%, la máxima 22. ¿Cómo la tengo que remar acá? Tremendo. La máxima 22 para hoy, mañana agua, ¿eh? No, todo el día, probabilidad de lluvias y chaparrones durante todo el día. No, yo no, el tiempo, el cielo. Juliana, en la computadora, acá tendrá cargada la Sexta Sinfonía de Beethoven. Debe estar de contra. Porque no vamos, hoy tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿eh? Si no está acá. Estamos en la clase. Y unos cuantos días, me parece. ¿Sí? Sí. ¿Por qué le gustó la Sexta? Mañana traigamos el MP3. Porque es lo más alegre que yo tengo de recuerdo de lo que es la música clásica. La pastora. ¿La novena quiere? Sí. Bueno, como digo. Muy apresurado la novena. Bueno, no, yo creo que la pastoral está. La pastoral me gusta. Pero vamos por la novena también. Después, sí, total. Usted dice que vamos a estar varios días. Sí, yo creo que sí. Sí. Nos vamos a pasar toda la novena, además, es la última, ¿no? Que tiene. Por eso digo, no, no vayamos por la novena, la última. Si ¿no? se porta bien, no, como primicia, le vamos a pasar la décima. Walter Guber, usted tiene noticias del Paraguay. ¿De dónde trae noticias usted, Walter Guber? Muy buenos días. Buenos días, antes que nada. Yo creo que, la verdad que, viendo esto que hablábamos recién, de la armonía que es necesario, tan importante en estos días en la Argentina, también hay que pensar en la situación de dos países vecinos. Una la del Paraguay y otra la de Bolivia. Por un lado, en Paraguay, subsisten estas idas y vueltas del presidente o expresidente Lugo, o digamos del presidente democrático Lugo, frente al presidente de facto Franco, porque Lugo ahora ha dicho que no va a asistir a la cumbre del Mercosur en Mendoza para no victimizar al gobierno de Franco, lo cual realmente suena un poco confuso. Más adelante en el programa lo vamos a desarrollar más en extenso este tema, porque hay que seguir muy atentamente la situación en Paraguay. Hay cosas realmente confusas y hay participaciones de empresas extranjeras, más allá de las mencionadas, muy confusas. Pero también, ojo, 8 de 9 gobernadores bolivianos han alertado sobre la posibilidad de golpe de Estado en Bolivia, así que creo que ese es otro tema que tenemos que verlo en paralelo. Y creo que, en todo caso, esta jornada de paro de camioneros, porque no es un paro para, por lo menos para mí, no es un paro general, es un paro de camioneros más adherentes, habría que verla a la luz de lo que está pasando en el resto de América Latina, ¿no? ¿Dónde dejó estacionado el camión Walter Guber para venir a la radio? 7:31 a.m. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo despejado. Gremios de la CGT acusaron a Hugo Moyano por perseguir intereses personales. A través de una solicitada, dirigente de más de 19 sindicatos rechazaron el paro y movilización convocado para hoy por el camionero. Aseguraron que el secretario general de la Central Obrera es un hombre mezquino que utiliza las necesidades de los trabajadores para su beneficio. En todo el país, los docentes concurrirán a las aulas, el transporte público funcionará normalmente y los bancarios atenderán al público. Entrando en la ciudad de Buenos Aires, la basura no fue recolectada debido a que los trabajadores de ese sector adhirieron al plan de lucha. En Mendoza se reúnen los equipos técnicos del Mercosur, lo hacen con vista a la cumbre de presidentes y para consensuar el documento final del bloque regional. El golpe de Estado en Paraguay es una de las problemáticas que ocupará el centro de las discusiones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Siete de la mañana, 7:33, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y a media mañana y por la movilización de la CGT, la circulación se verá afectada sobre todo en el perímetro comprendido por las avenidas San Juan, Alem, Corrientes y Córdoba. Además, la información consigna que los trabajadores se van a concentrar en Liniers y Constitución, entre otros puntos, aunque las principales columnas tienen previsto marchar desde 9 de Julio y Moreno hasta Avenida de Mayo e inmediaciones de la plaza, en donde van a converger alrededor de las 14. En cuanto a los principales accesos, autopista Panamericana del Oeste, Richeri, ya con marcha intensa, la demora habitual de horario pico se da sentido a la Avenida General Paz, mientras que en la Plata Buenos Aires, desde la zona de Quilmes hacia el Bajo Porteño, el tránsito aumenta. Los puentes por Honorio Avellaneda, por el momento sin complicaciones. También tenemos demora en las autopistas urbanas, y tengan en cuenta, y reiteramos la información, a partir de las 11 comienza el paro nacional de ATE con posterior marcha hacia el Congreso. Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, nos informaba Luis Constantini. Comienza Espacio Publicitario. Yo escucho Nacional. Nacional. La radio pública. Tiene. Bueno, bueno, probando. Uno, dos. La radio pública. Tiene. Encanto. Ciclo Músicas de Aquí en el Ecuni. Presentación del dúo Cadencia, Argentina, y del dúo Cofradía, de Cuba. Viernes 29 de junio, 20 horas. Entrada 20 pesos. Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso fue lo malo. A veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. ¿Sabes lo que tienen ganas de comer? Por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la Elise. ¿Yacimiento? ¿Yacimientazo? ¿Petroni qué? Proliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, ¿eh? 0 a 2. Martes a sábado. Solo y únicamente por tu radio. La Pública. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Esta es la quinta, ¿eh? Lo pide, lo tiene. Bueno, arrancamos con la quinta, ¿eh? Si quieren que lleguemos hasta la novena. A quienes recién encienden la radio, recién nos sintonizan finamente, hay que contarles que estamos saliendo desde los estudios de la clásica, ¿no? De la radio clásica, y por eso hoy tenemos una música acorde a las circunstancias. Lo que pasa es que esto tiene no es esa alegría de la Sexta, ¿eh? No. No. Ni tampoco esta cosa de ser la obra final, la novena, que después se convirtió en el himno de la Unión Europea. Y entonces hoy con el euro dicen, ¿de qué unión me hablan? ¿De qué novena? ¿De qué alegría me habla? Ubar, ¿de qué novena me hablas? Alegro. Muy bien, Hugo Paredero, ¿tenía alguna cosa para contarnos? Sí, ¿Una fábula? No me venga con fábula. No, porque hoy es un día para hacer fábulas que tengo. Hoy es un día para hacer docencia, mi viejo. Con lo deportivo, eso. Con alegría y responsabilidad. Estaba leyendo una nota de Manuel Respighi en Página 12, Edu, que me interesa mucho lo que escribe Manuel, su punto de vista, su mirada. Y él, buen periodista, joven periodista. Joven, promisorio, más que promisorio, pero de primera. Mucho trabajo, Emanuel. Y me encanta leer sus notas. Y hace un hincapié hoy en el asunto Tinelli, ¿no? Que a mí no me gusta hablar de televisión en radio y menos hablar de rating, me aburro yo mismo. Pero quiero ir más allá de los puntajes. Y por supuesto menos de una alegría o una tristeza porque le vaya mal a Tinelli. No, cero eso. Pero el hincapié de Emanuel Respighi es que ha bajado mucho el rating respecto del año pasado y de otros años de Showmatch, el espectáculo de 13 que va todas las noches, ¿no? Anda por los 21 a 27 puntos cuando las... Ahí estamos escuchando su clásico Twist and Shout de los Beatles. Sus apetencias numerísticas son de 35 para arriba. No sé cuán autorizado estoy para analizar esto porque yo hasta descreo del rating. En general. El rating no existe, son los padres. Exactamente. No, el rating no existe, es la cigüeña. Bueno, pero lo que me llama la atención de esto, dado que los comerciantes y los gerentes de programación de los canales se mueven con esas cifras y en base a esa pautan y hacen girar la rueda de la tele, voy a poner una ficha y decir creo en el rating y entonces preguntar qué pasa, porque yo me pregunto dos cosas. Yo veo dos partes en el programa de Tinelli, a pesar de que no lo veo entero nunca, pero la cadena nacional de cada día después te obliga a tener que ver o enterarte de una pelea o de un baile. Tiene dos partes, una parte denigrante, estúpida, barata, que tiene que ver con los chismes, sean inventados o no, porque llegado un momento ya no te importa que digamos que los insultos y las blasfemias sean de verdad o no, ya no te importa. El hecho es que se está usando, digamos, el tiempo de comunicación en eso. Y la otra parte que yo le veo al programa de Tinelli, todo eso con todos los chistes boludos y que genera alrededor, digamos, la banalización de todo. ¿Y lo malo? No. Lo bueno son los bailes propiamente dichos. Porque hay gente que baila muy, muy, muy bien. Algunos en el sentido acrobático del término, otros en el sentido artístico más, pero otros bailan mal, como Viviana Caló, que cantaba mal y se ganó el primer premio cuando cantó aquella libre de Nino Bravo. Bueno, no importa, pero veo esas dos partes. Me pregunto, ¿cuál se habrá desencantado más de la población? Si aparte de la población que sabe gozar una buena coreografía, una buena danza, una buena música, o la parte que se deja llevar por las huevadas de ocasión. Más twist y menos grito, Paredero. ¿Listo? ¿Comprendido? No, digo, para un día como hoy, sí, ¿no? Sí, para un día como hoy. Hoy grito va a haber un poco de... El día de hoy es OM, la sigla de hoy es OM. Vamos al tema de la terrible tragedia de ayer al norte de Puerto Madryn. El diario Crónica de Comodoro Rivadavia tiene en su tapa una serie de fotos y un dato que entristece aún más. Ascienden a 15 los muertos en terrible choque frontal. Ustedes saben que hasta ayer se daban como 12 la cifra de muertos, pero había internados 40 gendarmes. Bueno, 3 de los que estaban en situación crítica murieron, es decir que hay 12 gendarmes muertos y 3 son los choferes. Las fotos son todas desgarradoras, absolutamente desgarradoras, y además esto se agrega a un panorama que uno dice, ¿qué pasó en Cerro Dragón? ¿Qué pasó en esta planta de Pan American Energy? Donde además se cita que este grupo llamado Los Dragones entró en otra planta, la de Tecnopetrol, y también habría hecho una serie de destrucciones de las instalaciones. Hay un dato que debe tenerse en cuenta. Los gendarmes que ayer la presidenta hizo referencia a lo inadecuado de que los jueces federales convoquen a fuerzas federales. Es cierto que la jueza había convocado a fuerzas federales. Estos gendarmes se estaban retirando, no estaban yendo, porque más de uno pensaba que estos gendarmes iban a reprimir. Estos gendarmes habían cuidado, hecho una tarea muy profesional, como hace generalmente gendarmería, de cuidar las instalaciones sin hacer ni represión de la protesta social ni tomar iniciativa propia a la hora de confrontar con quienes se supone, o por lo menos se los acusa el grupo de los dragones, de ser un grupo de provocadores. Fíjense el profesionalismo de esta gente que, bueno, se retiraban de allí, volvían para Rosario, y fíjense lo tremendo, ¿no? Que 12 de ellos están muertos de haber cumplido un pedido por orden de una jueza, haber estado en medio del frío, haber estado en medio de una situación donde cualquier hombre instruido en una fuerza de seguridad puede tener la tentación de decir, che, mirá, tomá la iniciativa y este grupo de revoltosos, atacalos. Desalojar. Yo quiero decirlo, creo que hay que rendir un homenaje, en el caso de muchos como yo, que hemos sido militantes, que hemos estado luchando y confrontando de manera abierta con fuerzas de seguridad, hoy me parece que corresponde rendir un homenaje a gente que está cumpliendo en democracia y cumpliendo con la debida, con el debido compromiso profesional, por supuesto, la orden de una jueza. Y la presidenta después tiene todo el derecho del mundo a decir que los jueces no llamen más a gendarmería. Pero la realidad es que cuando uno piensa en los logros de la democracia y escucha a tipos como Beto Pianelli que dice, bueno, hay que ponerle el cuerpo para presupuesto de vivienda, hay que financiar al Estado, no hay que desfinanciar, lo dice un laburante. Bueno, yo digo, las familias de estos gendarmes, que es un dolor irreparable, por lo menos creo que toda la sociedad tiene que rendir un tributo a esta gente que ha trabajado por y para la democracia. Y es muy interesante, Eduardo, ayer cuando la presidenta dice que no, que ella se va a hacer cargo de que la gendarmería no participe más en los procedimientos que tengan que ver con las protestas sociales. Y a propósito de lo que decías, en el año 71, promulgada en el 72, es la ley que regula justamente que la gendarmería puede, uno la imagina en las fronteras, va más allá de la frontera gendarmería a partir de esta ley del año 71. Francisco Balas. Estamos en comunicación con Ángel Sánchez, que es periodista justamente en Comodoro Rivadavia. Ángel, Francisco Balas te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, Francisco, buen día. Mis saludos a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y estábamos comentando, recién Eduardo decía, bueno, lamentablemente la cifra de 15 muertos que lleva el trágico accidente del día de ayer. Y que nos cuentes un poco también lo que has vivido vos cubriendo estos episodios desde que comenzó estos escándalos, estas destrucciones que se han producido en Cerro Dragón, y que a ver desde tu perspectiva, desde estar ahí, desde el local, nos cuentes un poquito también de estos dragones, de estos que han sido los que se indican como responsables de los destrozos llevados a cabo, y qué vislumbras políticamente por atrás de esto. Comencemos sugiero que nos ubiquemos en lo que es el yacimiento insignia de Pan American Energy, en cuyo capital interviene la British Petroleum. Sí. Ese principal la producción de petróleo es de 15.000 metros cúbicos por día. Para que nos tengamos una idea, son 15 millones de litros de petróleo por día puestos en especificación. Es decir, tratados, depurados y listos para vender, para ser bombeados a Termap, que es la terminal marítima de donde vienen los grandes tanqueros, con una capacidad de 150.000 cúbicos cada uno de carga. Es decir, lo que produce Pan American Energy significa una décima parte de cada tanquero. Es el 15 o el 16% de lo que se produce en el país. Y a su vez tiene un sistema muy elaborado técnicamente para tratar el gas. Tiene tres plantas llamadas Zorro 1, Zorro 2 y Zorro 3, donde es una planta de compresora. Se recibe el gas, se lo depura antes de inyectarlo en el orden entre los 4 millones y medio y hasta 6 millones y medio en el gasoducto San Martín, que va para el norte. Y un segundo gasoducto construido en la época de Mario Das Neves, con una capacidad de hasta 2 millones de metros cúbicos para abastecer los pueblos de la cordillera hasta Esquel. Todo eso está parado. Perdóname, ¿desde cuándo está parado esto? Desde la semana pasada, jueves de la semana pasada. Lo llamativo es que no pueden pasar desapercibido 400 o 500 personas desplazándose juntas para ocupar un yacimiento, y han destruido el corazón neurálgico, el sistema de control, el sistema de producción, que es totalmente automatizado. Sí, que tiene una complejidad tecnológica extraordinaria. Es un yacimiento insignia. Las inversiones han sido muy cuantiosas para tratar el tema del gas y el tema del petróleo. El petróleo en la cuenca del Golfo de San Jorge es un petróleo pesado. En la escala API, American Petroleum Institute, está entre los 18 y 24 API. Cuanto más alto el número, más liviano. Acá tenemos hasta 24, que es medio pesado. y que necesita una inyección de químicos y de temperatura constantes para poder ser bombeado desde el pozo hasta el almacenamiento, luego a la planta de procesado y desde ahí hasta la planta de Termap, en la costa, recorriendo esos 70 u 80 kilómetros. Está todo parado, absolutamente parado. Poner esto en movimiento va a ser costosísimo. Una de las técnicas que emplea Pan American Energy cuando perfora es el llamado de fracturación. Es la inyección de una arena especial, de una granulometría especial, a una presión determinada para romper la estructura y hacer que el pozo fluya y rinda un poco más. Y la segunda parte es la llamada recuperación secundaria. También es la inyección estudiada de agua, agua muy tratada a una presión y volumen determinados para empujar el petróleo a subir. Es decir, la cuenca del Golfo de San Jorge es muy depletada y es muy costosa. El grado de delincuencia, porque no se lo puede llamar de otra manera, de esta gente ha sido increíble. Y hasta ahora el grado de impunidad también es increíble. Te interrumpo un segundito, perdóname. El sagrado que hay, perdón, de la gente, de la sociedad para con ellos es enorme. Porque Pan American tiene pocos empleados y contrata los servicios de empresas de servicios petroleros. Te quiero hacer una pregunta. Esta gente trabaja. Perdóname, te quiero hacer una pregunta después de la descripción tan clara que hiciste desde el punto de vista de la importancia estratégica que tiene para la provincia y la nación este lugar. Pero la pregunta que te quiero decir, ¿estas personas en una localidad pequeña no están identificadas con nombre y apellido? ¿Se saben dónde trabajan, si no trabajan? Es decir, es incomprensible todavía para mí saber quiénes son los dragones, porque yo ya he escuchado tanto que operan para fulano, que operan para mengano, pero es como los barra bravas, si se los puede identificar y saber qué hicieron, me parece que empezamos a sacar la bruma y empezar a poner blanco sobre negro. ¿Podemos saber quiénes son? Está todo identificado. Es más, la empresa tenía cámaras que han filmado en determinadas partes y se sabe quiénes son y se sabe quiénes son sus dirigentes. Lo llamativo es la actuación de la justicia que, para comenzar a negociar, entre comillas, con ellos, le pidieron que no hubiera detenidos. La jueza federal determinó el desalojo, pero hizo mención a que no hubiera detenido y se sentaron a negociar que no pasa nada. El desagrado que hay en la sociedad para con la justicia y para con esta gente es inmenso. Hasta ahora, cada vez que hubo este tipo de destrucción de yacimientos, pasó siempre impune. Ángel, la destrucción de todo esto, que la justicia actúe. La destrucción de todo esto genera que no se esté operando y, consecuentemente, ¿en qué situación están el resto de los trabajadores? Es decir, ¿están cobrando, están suspendidos, les van a seguir pagando? ¿Qué plazo se prevé para que vuelva a operar con normalidad y que cada uno vuelva a ocupar su fuente de trabajo, más allá de la extracción y de la necesidad del recurso natural? Estamos en invierno. El yacimiento está parado. Poner en marcha, empujar el petróleo pesado que se ha ido deteniendo en las cañerías va a ser costosísimo y va a demandar mucho tiempo. Hay que reconstruir todo el sistema de control automatizado. Hay que reconstruir absolutamente todo, toda esa parte neurálgica del yacimiento. Eso va a demandar un tiempo, calculo que hasta la primavera, si no soy técnico, pero haciendo un cálculo así de situaciones anteriores. Ahora, toda esta gente está identificada, se sabe quiénes son, sus cabecillas se sabe quiénes son. El grado de... ¿A quiénes responden, Ángel? Si criminalidad. Si vos podés sintetizar y graficar, ¿a quiénes responden? Eso es lo que no... Hay rumores que responden a fulano o a sultano. Dicen que solamente rumores sin comprobación de que respondían al ex gobernador Las Neves. Pero son rumores, no se puede comprobar. Lo que muy sí importante es comprobable esto que el daño que han hecho. Es un daño significativo tanto para la provincia en cuanto a la caída de regalías, porque Pan American Energy es el principal aportante. En los antecedentes de esta gente, ¿son gente que viene del mundo sindical, de esto, una rama de la UOCRA, o es gente que en realidad usa como pantalla la UOCRA y tiene antecedentes de otro tipo? Porque ayer, entre las cosas que se dijeron, es que se mezcla la política, el sindicalismo y la delincuencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué falta? Es un cóctel argentino. Bueno, en este caso, es una separación, una rama de lo que era la UOCRA. es gente que se encarga en los yacimientos de las construcciones civiles, las bases de los pozos, las construcciones de que son necesarias para control, para albergar gente, para albergar material. No está trabajando directamente en lo que es la producción de petróleo. Y pretenden, han pretendido siempre tener el mismo rango que los que están en la producción de petróleo, porque estos tienen sueldos muy importantes. Se han desprendido de la boca porque decía que no se los representaba. Y han, se han cortado, entre comillas, solos, haciendo demostrando una gran fuerza de poder y decisión para actos criminales como estos que ha cometido. Ángel, hasta ahora impunes. Te hago una última pregunta, porque si bien no nos conocemos personalmente, tenemos un amigo en común y me dijo que vos sos una persona muy equilibrada y muy solvente. La pregunta que se hace cualquiera es, bueno, ¿y cómo debería actuar la justicia? A todas luces, por lo que decís, no es la actual jueza federal la que lo está haciendo, pero ¿cómo debería actuar la justicia para, independientemente de todo el problema económico y productivo que ha dejado este daño, cómo debería actuar para tratar de esclarecer quiénes son los responsables de todo esto y dónde tienen que ir los responsables de todo esto? Los responsables de esto tienen que ir a cárcel. Lo que han hecho es simplemente criminal, porque además han atacado el corazón neurálgico de la energía del país. 15% de petróleo en este momento, que hace falta hasta el último gramo de petróleo y o de gas, es sencillamente criminal. Hasta ahora no han pagado. ¿Y cómo debiera actuar la justicia? Como hizo al comienzo. Señores, tienen tantas horas para desalojar el yacimiento, tenemos la gendarmería rodeándolos, y si no, lamentablemente vamos a tener que actuar por la fuerza. Aunque eso hubiera significado una serie de acciones violentas, e inclusive mayor destrucción en el yacimiento. Esta gente conoce muy bien los lugares que atacaron, cómo entrar y cómo salir. Ángel Sánchez, te agradecemos muchísimo la comunicación y el detalle con que nos has informado de todo esto. Muy amable. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Qué interesante cuando uno piensa la solvencia de lo que es. Claro, uno dice, un periodista en Comodoro Rivadavia, dice, yo no soy técnico, pero estaba claro que cualquiera que haya ido alguna vez a Comodoro Rivadavia es petróleo. Estaba claro que él se sentía herido personalmente. Que debe ser así en realidad. Pero escúchame, desde 1907 Comodoro Rivadavia es petróleo. Tiene una geografía muy muy dura, muy áspera. Tiene gente que va a vivir, a lo mejor muchos hombres solos. Bueno, en fin, tiene todas las dificultades que tiene, pero a su vez es una ciudad muy orgullosa, es una ciudad con mucha trayectoria. Y cuando uno piensa en este emprendimiento que tuvo la presidenta de la decisión de nacionalizar acciones de YPF, está pensando en que hoy cuidar el petróleo, cuidar el gas, es una cosa que la tenemos que sentir cada uno de los argentinos. Ahora, la verdad que vos decís, si en 6 días es necesario que mueran 15 personas para que tomemos dimensión, en 6 días una justicia razonable en cualquier lugar del mundo, esto lo pone en caja. A ver, una cosa es la protesta social y otra cosa es la destrucción de... Pero para quien pudo ver por las imágenes de lo que hicieron, que es, por ejemplo, aplastar autos y camionetas y subirlos al techo de una de las casas donde muchos de esos trabajadores vivían, de hacerlos desbarrancar, de hacer estallar con un líquido que ahora no recuerdo cuál es, todo el sistema de trabado de combinaciones de trabas que tenían para acceder a los lugares donde se produce o digo, pero es realmente de una intencionalidad de daño extraordinaria. Es llamativo que esto se haya hecho no en 15 minutos, se hizo durante varias y varias horas a la vista de, como decía ellos, funcionarios judiciales. Es muy curioso. Faltan Walter Gugar. No, continuando con lo que decía Francisco, hay imágenes que hablan por sí mismas de cómo la gendarmería realmente mostró una gran contención, porque se muestra cómo con una retroexcavadora destruyen una camioneta de gendarmería, digamos, en ese contexto. Es decir, y están las imágenes, hablan por sí solas, ¿no? En general los laburantes no destruyen su fuente de trabajo. Es muy importante esto que mencionaba el colega de Comodoro, de que en realidad no son trabajadores petroleros, son trabajadores desprendidos de la UOCRA, que están buscando un convenio especial, pero jamás los propios petroleros hubiesen atentado contra su fuente de trabajo, ¿no? Una última cosa que quiero decir, en un momento la presidenta dice, no voy a mandar más fuerzas federales, que cada provincia se arregle. Cuando uno piensa en los desmanes, las barbaridades que hizo la policía de Chubut, no en la localidad de Comodoro, pero sí en entre Leu y en Rawson, con crímenes de una impunidad que solamente se hacen con cobertura política, Si uno ve lo que dice que la jueza federal concedió que la negociación se hacía sin ningún detenido, uno dice, bueno, la verdad, por más que sea una jueza federal, bueno, la verdad, ahí tiene que actuar la policía provincial, porque a la noche es mucho más fácil ir a detener a estos vándalos a los lugares donde estén a la noche, en su casa o en los hoteles donde duerman o en los campamentos. Es muy fácil detenerlos y lo hace sin violencia. Ahora, eso tiene que ser una decisión de la jueza, ¿no? En vez de ir en el momento de la toma a esperar que se vayan, ir agarrándolos. Si total son 400, bueno, suponete que agarres a 150. Los otros 250 van a decir, si no me dejan acceder agua y comida al lugar donde estoy haciendo la toma en pleno invierno, y me meten en cana los que están afuera, esto en dos o tres días lo terminás haciendo sin necesidad de que haya un muerto. A menudo se habla, Edu, de que hace falta voluntad política para arreglar ciertas cosas, voluntad judicial también en otras. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana y tenemos mensajes. Sí, buenos días. Muy acertadamente Eduardo habló de la sensación de angustia. Y yo quería expresar que esa sensación deviene, que gracias a Dios hace 10 años vimos un gobierno que busca simplificarnos la vida y ahora vemos estos personajes que la quieren volver a complicar. De ahí la sensación de angustia. Miguel de Colegiales, psicólogo social. Buenos días. Bueno, yo creo que Moyano no da la confusión, tiene la figura que supo construir y es lo que le va a quedar. Y debe de hacerse cargo de sus decisiones. Y desde mi punto de vista me parece que la presidenta fue muy esclarecedora. ¿No? Buen día, Anguita y Carlos de la Plata. Las reflexiones que hace Pianelli son correctas, un hombre medianamente sensato y que actúa en una mediación que bueno, todos los trabajadores y no trabajadores estamos esperando. Pero también yo tendría que decir una cosa, que esto tendría que haber reflexionado antes de fin de año, porque Moyano, cuando empezó a hablar con respecto a la parte partidaria, dijo expresamente que no existía partido, que el PP... Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo ahora con Karina Prespintos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, la humedad 90%, cielo despejado. En todo el país, los servicios públicos funcionan normalmente pese al paro convocado por Hugo Moyano. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, aseguró que no apoyan al camionero. Nosotros decidimos trabajar, no participar de la marcha, porque en realidad, en medio de una paritaria, de un gremio como camioneros, muy importante, se genera una situación como la que se generó la semana pasada, que no solamente se resuelve el problema de camioneros, sino que aparece este paro general y esta movilización a un mes de que se tenga que juntar el Consejo del Salario, que es el que decide, y el que sube normalmente los pisos, que sube el salario mínimo, todo muy enrarecido. En Chubut denunciaron a gremialistas por nuevos destrozos contra otra petrolera. Enrique Casares, secretario de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros, dijo que los dirigentes sindicales destruyeron las instalaciones de la empresa Tecnotrol. Se trata de una compañía que está en la misma zona de la planta de Pan American Energy en Cerro Dragones. El periodista de Comodoro Rivadavia, Ángel Sánchez, aseguró que están identificados los autores de los desmanes. Está todo identificado. Es más, la empresa tenía cámaras que han filmado en determinadas partes y se sabe quiénes son y se sabe quiénes son sus dirigentes. Lo llamativo es la actuación de la justicia que, para comenzar a negociar, entre comillas, con ellos, le pidieron que no hubiera detenidos. La jueza federal determinó el desalojo, pero hizo mención a que no hubiera detenido y se sentaron a negociar que no pasa nada. El desagrado que hay en la sociedad para con la justicia y para con esta gente es inmenso. Hasta ahora, cada vez que hubo este tipo tipo de destrucción de yacimientos pasó siempre impune. Deportes. La información con Jorge Godoy. Primera final de la Copa Libertadores de América, el partido que se va a estar jugando desde las 21:50 en la Bombonera de Buenos Aires, juega Boca, juega Corinthians de Brasil. El equipo argentino dirigido por Falcione, que irá con Orión en la valla, Roncaglia, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erviti, Riquelme, Mouche y Silva. 21:50 con arbitraje del chileno Enrique Osés. Boca frente a Corinthians, primera final de la Copa Libertadores de América. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 90%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Valle. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Un auditorio, una radio. Este jueves 28 de junio a las 19, una de las voces más exquisitas de nuestro país, Roxana Ahmed, presentando su nuevo disco, Inocencia. En Maipú 555, entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Nacional, Argentina. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Más que nunca. Ocho de la mañana, 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La máxima hoy alcanzaría los 22 grados. La temperatura actual alcanza los 12 grados 9 décimos y la humedad del 90% con cielo despejado. En Wimbledon está jugando nuestro compatriota Juan Mónaco. Primer set ante el local Jeremy Jardy. Está ganando Mónaco 5-2. Ayer, como se sabe, ganó Juan Martín del Potro en su presentación. Y mañana va a jugar ante el japonés Go Soeda. Tanto pesa el partido de Boca Juniors esta noche, Boca Corinthians, primera final de la Copa Libertadores de América, que Juan Martín del Potro pidió que este partido de mañana no sea en el primer turno, que lo pasen al tercero, lo más tarde posible, para poder ver esta noche por televisión el partido de Boca-Corinthians. Claro, que para él es verlo tardísimo, quiero lo claro. A las 2 de la mañana. Y si hay 5 horas de diferencia. 5 horas de diferencia, claro. ¿Se acuerdan de la musiquita esta? Parece ya una obligación tener que despedir a algún artista cada día, ¿eh? Porque se va de este mundo. El que vio cuando Harry conoció a Sally, ¿eh? Bueno, ¿se acuerda de esta partitura? Incluso tiene imágenes. Y la primera ya sé cuál es la que te viene. Claro, esa. La del restaurante, ¿no, Adri? Te vino esa voz. Yo te lo leo en tu cabeza. Yo quiero lo que está comiendo ella. Claro, yo quiero lo que está comiendo ella. Una comedia que dirigió Rob Reiner, con Meg Ryan y Billy Crystal en el año 89. Mark Shyman es el autor de esta música, pero la que se fue de esta tierra es Nora Ephron, la guionista de cuando Harry encontró a Sally o conoció a Sally, también directora de Sintonía de Amor, guionista de Silwood, ¿se acuerdan de aquella con Meryl Streep? Una intelectual además que estuvo mucho tiempo casada con Carl Bernstein. Si les digo Carl Bernstein, le estoy nombrando a uno de los dos periodistas del Washington Post que allá por los 70 pegaron el grito pelado y el caso Watergate se convirtió en una película, en la destitución de un presidente, o la renuncia de Nixon. Creo que por primera vez en Estados Unidos renunció a un presidente por un empuje periodístico bien encaminado. Pero bueno, cuando sacó su primer libro, Nora Ephron, que había nacido en el año 1941, lo tituló Hepburn, y hablaba allí en ese libro del naufragio de un matrimonio que aparentemente feliz, pero no lo era tanto. Todos decían, está contando la vida de Bernstein, de quien se acababa de divorciar. Bueno, se fue Nora Ephron, y vamos a decir de ella una frase para que nos quede una sonrisa, porque la frase es certera y porque la frase nos alude a todos. El que está, se siente fuera de la frase, que levante la mano, Las mujeres necesitan una razón para el sexo. Los hombres un lugar. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Bueno, nos estábamos dedicando hace un rato a analizar cuáles son los gremios que van a acompañar hoy el paro, el paro de transportes, esencialmente, que al que llamó Hugo Moyano, y la confusión a veces quedó un poco en el ámbito de los docentes y de las escuelas. ¿Cuáles son los ámbitos o las escuelas públicas, privadas? ¿Quiénes están o no restringiendo o parando o sugiriéndoles a los padres, miren, mejor mañana no traigan los alumnos? Pero no se sabe si porque hay paro o no hay paro. Pero quien nos va a contar más y nos va a esclarecer un poquito seguro de esto es Francisco Titonena, que es legislador porteño por el Frente para la Victoria. Francisco Balas, os saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, le hice una breve introducción de esta vez, confusión que surge en estos casos, donde no se sabe bien si hay adhesión, si hay recomendación, y quiénes están en última instancia. En principio no hay un paro nacional de ninguna de las centrales. Fíjese que la CGT plantea una movilización con un paro nacional de camioneros. En el marco de la CTA de Micheli plantea un paro de ATE y no de la central de trabajadores que lidera Pablo Micheli. Y en el marco de lo que es la educación, la CETERA no adhiere ni al paro ni a la movilización. O sea que las clases, va a haber clases normalmente en las escuelas, excepto algunas organizaciones provinciales que van a realizar, que adhieren particularmente al paro, como lo es un gremio menor en la ciudad en la provincia de Buenos Aires, que es UDOCBA, y una federación, la Federación de Educadores Bonaerenses, que no está adherida a ninguna central de trabajadores ni a ninguna confederación de trabajadores de la educación. Por lo tanto, la situación en las escuelas va a ser de, yo creo que de normalidad, y creo que tiene que ver con lo que se ha crecido en la educación, lo que hemos avanzado en la educación desde el 2003 en adelante, no solamente en la recuperación de salarios, sino en la recuperación de una educación nacional con una ley nacional de educación, una ley de financiamiento, una ley de educación técnica, y todos los avances que hoy se está planteando, no solamente del gobierno, sino trabajando en conjunto también con las organizaciones de los trabajadores, en la profundización, no solamente en la obligatoriedad de todas las de la educación inicial, primaria y media, sino hoy la extensión y la universalización de la sala de 4 años en el nivel inicial. Así que la situación en la educación en las escuelas hoy va a ser de normalidad. de normalidad. Lo aprovecho que lo tenemos ya para hacer una consulta. No hace más de unas semanas, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, solicitó que se eliminaran que se eliminara para los docentes el impuesto a las ganancias, lo cual, más allá de un acto de cierta irresponsabilidad, generó bastante discusión. ¿En qué quedó y quiénes son los que estarían tomando el guante de semejante decisión? No, a ver, la verdad que el ministro de Educación primero se tendría que ocupar de gobernar el sistema educativo y más en lo que hoy está planteado en lo que es la problemática de infraestructura, donde hay más de 50 escuelas con problemas serios de infraestructura. Nosotros, mañana en la legislatura, cuando venga el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, tenemos una chorrera de no solamente de reclamos, sino de preguntas para hacer, que no solamente no han sido respondidas ni por el Ministerio ni por el Subsecretario de Recursos Humanos, sino que en esto creo que el ministro Bullrich ha tomado un guante como de costumbre hace el gobierno de Mauricio Macri, echar las culpas hacia afuera y no asumir las responsabilidades políticas. Dentro de las preguntas, me imagino que estando en invierno y ya con los tiempos, días y fríos y todo esto, la pregunta de rigor va a ser en qué estado se encuentran las escuelas y los colegios que venían con arrastres de problemas de gas, de seguridad, de todo ese tipo de cosas. Sí, no solamente de gas, digo, estamos, fíjese, ayer estuvimos en la Comisión de Educación y estamos obras que han sido comenzadas y que no han sido terminadas, como el jardín del barrio Ramón Carrillo, en donde las docentes tienen más de 700 alumnos de chicos que van de 45 días a 5 años, que tienen horarios reducidos, que están funcionando con obras que tenían que haber sido terminadas hace 5 años, más atrás de 2 años, y todavía siguen en obra. Escuelas que no tienen gas, escuelas que se han producido accidentes como en el Rogelio Irurti a un escape de gas, escuelas donde esencialmente donde ellos dicen que van a plantear una profundización, que es en el sur de la ciudad, son las que mayores problemas tienen, como la escuela 15 del octavo en Parque Chacabuco. Tenemos infinidad de escuelas, así como yo se las estoy nombrando a ustedes, se las nombré al subsecretario de Recursos, me dijo, bueno, son demasiadas escuelas y usted tiene demasiado conocimiento, yo no puedo hoy contestarle a cada una de las cosas. Esas son las respuestas. Una respuesta extraordinaria. Nos tiene acostumbrado el Ministerio de Educación y mañana vamos a hacerla, digo, porque hoy iba a venir hoy el jefe de gabinete Rodríguez Larreta, pero quizás tiene que ir a la plaza. Quizás tenga que ir a la plaza. De acuerdo con esta medida de acción. Seguro. Y con este reclamo que tiene que hacerse cargo como jefe de gobierno y en el caso de los trabajadores de la ciudad resolver las problemáticas de todavía muchos contratados que no han pasado a planta permanente y que el gobierno de la ciudad no resuelve tampoco. Bien. Francisco Tito Nena, le agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Adiós. Las 8 de la mañana, 16 minutos, 12 grados 9 décimos la temperatura, humedad 90%. El cielo está despejado, la máxima para hoy alcanzaría los 22 grados y hacia la tarde-noche estaría desmejorando el tiempo, teniendo en cuenta que mañana jueves hay pronóstico de lluvias y chaparrones durante todo el día. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Como decíamos al principio del programa, Mariana, funciona normalmente el transporte urbano. Hay premetro, hay subtes, hay trenes, hay colectivos, hay taxis. Hay algunas demoras, pero podríamos decir que quizás son las diarias en el tren Tigre Retiro, demoras de 25 minutos. Y por supuesto, conforme avance el día, quienes vengan a la Ciudad de Buenos Aires tendrán que entender que el acceso de las columnas va a complicar muchísimo el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que los que vengan en auto sabrán que esta cosa es lo habitual a un día de estas características. Me parece que más allá de lo complicado del día, de algunos agoreros que dicen, ay, ya lo dice la tapa de Clarín, Cristina deja la ciudad sin policías. ¡Ay, ay, qué horror! Bueno, más allá de todo lo que se teje, hay un tema medular lo hablamos el otro día con Hugo Yasky y hablando al rato, dice, bueno, acá, además del tema de la cuarta categoría de ganancias, además de que si el salario tiene que pagar un impuesto, que no se le llame impuesto a las ganancias, porque es burdo intelectualmente ponerle impuesto a las ganancias, Pianelli lo hacía incluso más interesante en una lectura de lo que es hoy el capital financiero, aún en sus formas más buitres. Los ejecutivos de las grandes compañías bancarias, financieras, hoy son ejecutivos que cobran un salario y tienen esas cosas que se llaman bonus, ¿eh? Cuando yo aprendía latín de chiquito, bonus era una palabra que te enseñaban en primer año para entender lo bueno que era algo. Bueno, pues bien, fíjense, bueno, lo bonus, lo bonus. El tiempo no se malus. Bonus track. Bonus track. Pero digamos, hay una serie de números que hay que tener en cuenta. Ayer la presidenta hacía algunas cifras y me parece que vale la pena destacar algunas. Nosotros tenemos en la Argentina una tasa de desocupados que es relativamente baja, 7%. Sin embargo, la misma presidenta habla de un 32% de trabajadores no registrados. Y esto es un piso que no se ha perforado, ¿eh? Desde hace muchos años, aun cuando había 11 o 12% de desocupación, acá fue más fácil lograr que se registraran trabajadores y que se dieran puestos de trabajo. Digamos, que se registraran trabajadores nuevos a que quienes estaban en negro accedieran a registrarse. ¿Todos se acuerdan de esa propaganda, que esa publicidad oficial que llegaba un tipo y decía, muchachos, todo joya, ¿eh? Era un empresario canchero. Bueno, la don verdad, Carlos, un pícaro. Don Carlos, lamentablemente era un empresario argentino. No hubo un Don Carlos II, un Don Carlos III que dijera después. Y si la publicidad oficial no pudo mostrar un 2 Carlos 2, un 2 Carlos 3, es porque no perforó Carlos, ¿eh? Don Carlos dijo, tú, Dubón, cobró su bolo por haber hecho la publicidad, y punto final. Ahora, cuando uno se mete a hablar, por ejemplo, con los empresarios brasileños de cómo se hizo el proceso para que el trabajador no registrado pasara a registrarse, se encuentra con un combo de alternativas. Primero, que los mismos empresarios están organizados en entidades que pelean por los intereses de los empresarios. Segundo, que el Estado tiene un combo de beneficios arancelarios para aquellos pymes o medianos empresarios o empresarios relativamente grandes que quieren exportar. Entonces les dan algún tipo de estímulo, pero especialmente al empresario, no a la rama global. No es que vos, porque haces camisetas, tenés una baja de arancel, sino tenés unos reintegros arancelarios porque vos hiciste un esfuerzo exportador. Pero no solamente eso, también tenés otros estímulos fiscales, porque si yo abastezco el mercado interno, entonces también a vos que producís caramelos, no a todos los fabricantes de caramelos, sino a vos que creciste en masa de producción, que incorporaste tecnología, que incorporaste trabajar, a vos te doy un beneficio fiscal. Son organismos de calificaciones los que permiten evaluar el comportamiento de cada empresa. Y después tenés mecanismos financieros, tenés el Banco Nacional de Desarrollo o tenés bancos privados con los que operás, que después remiten al Banco Central brasilero y que dicen, bueno, a fulano y a mengano le das un beneficio en la tasa y en los plazos. Y además tenés un mecanismo de calificación que dice, bueno, y a vos que sos bueno, te damos un poquitito de cada uno de este combo. Por supuesto, en esto mucho tuvo que ver la puesta de trabajadores en blanco. No solamente eso, pero mucho tuvo que ver eso. En la Argentina no tenemos eso. Tenemos un sistema que es este de parques industriales, que en realidad, cuando uno habla con los empresarios, te dice, bueno, si vos te llevas más o menos bien con el intendente, si estabas más o menos bien, si hiciste más o menos bien los deberes políticos, te dan una plaza en el parque industrial. Y el parque industrial, que puede ser un municipio, es con impuestos municipales. Es con algún crédito que tenga, si tenés la suerte que existe un banco provincial, porque muchos, hay bancos privados, pero suponete en la provincia de Buenos Aires tenés alguna llegadita del banco provincia. Pero, digo, son cosas de un calibre muy pequeño cuando hace 10 años que estamos en este proceso. Y lo que tenemos que reconocer es que la mayoría de los trabajadores no registrados están en las pymes. ¿Y cuál es el problema? ¿Que tenemos malos empresarios pymes? Por supuesto que tenemos malos empresarios pymes. Pero tenemos malos empresarios pymes y están acostumbrados a cerrar. Entonces, flaco, yo tengo un kiosco, un almacén, explícame, yo registro a los laburantes y mañana volvemos a otro sistema político o económico. ¿Qué hago? Me fundo. Entonces, yo no tengo confianza, necesito algo que me dé el largo plazo. Y esto te lo puede dar un mecanismo de calificación que te diga, mira, flaco, este crédito a 10 años que tenés, aunque cambie, nadie te lo va a modificar, pues si no vas a la justicia. Y el pyme, el almacenero, por ahí empieza a entenderlo. Ahora, para esto hay que hacer un debate que baje la temperatura del conflicto personalizado y suba la temperatura del debate político y sectorial. Acá se defienden intereses. Lo que voy a decir es estrictamente personal. Un 19% de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, es ridículo decir hay un 81 que no paga. Si un 19 paga, es un gran problema. Eso es un gran problema. Un 32% de trabajadores en negro es un gran problema. No me alcanza con decir hay un 68% registrado. O que bajó del 40 al 32 en 5 años. Lo único que uno puede decir, bueno, cuando llegue el Consejo del Salario, cuando pase esto, seguro, por iniciativa política, la presidenta va a decir, bueno, ahora que ya le demostré que tengo autoridad y demás, ahora sí voy a avanzar. Ahora, yo digo, más allá, yo no me meto en evaluar las jugadas tácticas, si es brillante, si no es brillante. La verdad, me parece que ese es un periodismo que busca siempre un lugar bajo el sol. No me gusta ese tipo de periodismo que dice, ah, como hoy está Cristina, qué bien, entiendo la táctica de Cristina. Porque esos, en general, cuando usted le mira a los periodistas el pedigrí, esos lo hicieron cuando trabajaron en el diario Clarín o en TN, y después van a otro medio, y no, entonces, claro, como antes eran sí Mañeto, ahora son sí Cristina. No, ese tipo de periodismo me parece un periodismo inconveniente. Pero sí me parece que hay que reconocer que los avances que ha habido estos años son avances para que estos debates se den en el proyecto kirchnerista. No son debates ajenos al proyecto kirchnerista. No tengo la bola de cristal para saber si el proyecto kirchnerista va a durar 20 años más, 50 años más, si va a vivir momentos donde va a ganar otra fuerza política. No tengo menor idea. Pero si estos debates que hoy están promoviendo el tema de la cuarta categoría de ganancias, de una ley que es una ley perversa de la época de Cavallo, estos temas merecen ser debatidos con respeto y defendiendo intereses sectoriales. Walter Gubro, usted tiene una entrevista. Sí, Eduardo. Decíamos un poco más temprano de que hay una cierta confusión en Paraguay respecto a estas idas y vueltas por parte del expresidente Fernando Lugo. Primero dijo que iba a concurrir a la reunión del Mercosur, ahora anunció que no va a concurrir, para no victimizar al presidente de facto, Federico Franco, y tal vez para analizar la situación que se está produciendo en este momento en Paraguay. Tenemos a uno de los más caracterizados personajes que ha asignado la política paraguaya. Se trata nada menos que Domingo Laíño. Laíño fue exiliado político durante la época de Stroessner, fue candidato a presidente de la nación, y fue designado por el propio presidente Fernando Lugo como integrante del Consejo de Administración de la Hidroeléctrica Itaifú. Domingo Laíño, Walter Gubar lo saluda desde los micrófonos de la Radio Pública. Buenos días. Buenos días, Walter Hugo. Muchas gracias por llamarme. Realmente estamos en crisis en Paraguay. Usted tiene, no sé, yo diría, creo que no es la suerte, la desgracia, además de haber sido correligionario del presidente de facto, porque los dos provienen del Partido Liberal Radical Auténtico. En este caso realmente es una desgracia que mi correligionario haya golpeado la Constitución Nacional para ser ungido presidente de la República. Pero yo quiero ir a otra cosa. Pareciera que tanto Argentina como Brasil no se dio cuenta de que la política estratégica del imperio de tener como un enclave a Paraguay que le permite tirotear todo el proceso integral regional y debilitar las dos economías más fuertes de América Latina, estaba en sus planes. Es decir, cortamente y resumidamente digo, Weber, lo que no han logrado con la media luna boliviana, ni con Honduras, en el caso Zelaya, ni con la militarización de las bases de Colombia, ni con la desestabilización en Ecuador, ni con los golpes y sabotajes en Venezuela, lo están logrando a través de Paraguay. Claro. Coste que no lo van a lograr, porque el pueblo va a reaccionar. Pero Paraguay es un país pequeño, con ubicación estratégica, inmejorable en el Cono Sur, con una histórica debilidad del Estado, reconocemos, y una oligarquía absolutamente medieval que con su afán de dominio sobre este territorio, incluso por encima de su codicia, le hace el juego a las pretensiones del norte. Es decir, en estos momentos estamos ante un golpe de Estado parlamentario ejercido por toda la clase política. Todo el Parlamento golpeó la Constitución para derrocarlo a el presidente constitucional Fernando Lugo y ungirlo a un títere como lo es Federico Franco. ¿Usted cree ver, digamos, la mano del imperio de Estados Unidos por detrás de este golpe? Pero también se han mencionado a dos empresas. Por un lado, a la empresa Monsanto, la famosa agroalimentaria Monsanto, a quien se le estaban restringiendo algunas de las licencias para patentar a las semillas transgénicas de algodón. Pero en las últimas horas también se ha mencionado a la empresa de aluminio Río Tinto Alcan, que es de origen canadiense, como también aquellas que podrían haber impulsado a Franco finalmente a dar el golpe. Bueno, lo de Monsanto ya conocemos. Es una historia que conoce muy bien la Argentina y los argentinos y los latinoamericanos. Lo del Río Tinto Alcan es una cosa nueva porque se presenta a Paraguay con una oferta, una mega inversión de 4.000 millones de dólares. Evidentemente lo que quieren es usar nuestra materia energética abundante, limpia y según ellos barata, porque inclusive pretenden una tarifa subvencionada. Si llegan a invertir 4.000 millones de dólares en Paraguay, evidentemente se van a constituir en un estado dentro de nuestro estado. Es un enclave poderoso. 4.000 millones de dólares significa una cifra equivalente a nuestra reserva monetaria internacional. Permítame interrumpirlo, Laíño, en el sentido de que Canadá fue el tercer país después del Vaticano y Alemania que reconoció al gobierno de Franco, ¿no? Así mismo es. Y felizmente para nosotros también la monarquía española reconoció a este gobierno de Franco. Eso realmente nos alienta más todavía a los demócratas y a los revolucionarios. Y que el Vaticano lo haya hecho a buena hora, ese estado pedofílico, creo que no merece consideración para nadie. Nos apuran las noticias, Laíño. Yo después le pido que se quede en línea privada, pero una última reflexión. ¿Por qué no viene el destituido presidente Lugo a la reunión del Mercosur? Resulta que pasa una cosa. Hay una decisión ya de Argentina, Uruguay, Brasil. Por unanimidad va a ingresar Venezuela en el marco del Mercosur. También, evidentemente, ignoran a este gobierno de facto en Paraguay. Si viene Lugo, le van a endilgar que él vino a hacer lobby, que por su culpa el Paraguay fue agredido por todas las naciones extranjeras, que nosotros somos un país soberano, con autodeterminación, etcétera, etcétera. Para evitar todo eso, él quedó en Paraguay. Pero estamos trabajando con él y yo creo que muy pronto vamos a tener buenas noticias para la democracia de América Latina y el mundo. Domingo Laíño, candidato a presidente del Paraguay, actual funcionario de la hidroeléctrica Itaifú, gracias por este diálogo con la radio pública. Al contrario, para mí es un honor. 8:31, vamos al servicio informativo, allí están Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, la humedad 90%, cielo despejado. Docentes, transportistas, bancarios y trabajadores de SMATA y de la UOCRA no se adhieren al paro de Hugo Moyano. En todo el país los servicios públicos se prestan con normalidad. En Chaco los dirigentes gremiales aclaran que es una medida de fuerza que involucra solo a camioneros. Distintos sectores se refirieron a la convocatoria de Moyano para este miércoles. El delegado de la CGT Chaco, Carlos González, expuso la posición adoptada en la provincia. Quiero aclararle en primer lugar que es un paro general del sindicato de camioneros a nivel país. Lo que hay es una invitación a adherir a la movilización, o sea, no hay un paro general convocado por la CGT Nacional. Por su parte, la Unión Tranviarias Automotor, a través de su secretario general, Raúl Hablan, dijo. Bueno, la decisión que tomó el Consejo Directivo Nacional de la UTA, donde no se adhiere al paro y movilización convocado por la CGT, es decir que mañana van a circular normalmente los colectivos, tanto acá en el Chaco como en todo el país. La gremial interna de bancarios del Chaco, a través de Dante Masdeu, también expresó su posición. Nosotros los bancos vamos a trabajar en forma normal. El paro corresponde al sindicato de camioneros, por lo tanto no es abarcativo a los demás sindicatos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. En tanto, Francisco Tito Nena, legislador porteño del Frente para la Victoria, se refirió a las divisiones que generó la decisión de Hugo Moyano de convocar a un plan de lucha en contra del gobierno nacional. No hay un paro nacional de ninguna de las centrales. Fíjese que la CGT plantea una movilización con un paro nacional de camioneros. En el marco de la CTA de Micheli plantea un paro de ATE y no de la central de trabajadores que lidera Pablo Micheli. Y en el marco de lo que es la educación, la CETERA no adhiere ni al paro ni a la movilización. O sea que va a haber clases normalmente en las escuelas, excepto algunas organizaciones provinciales que van a realizar que adhieren particularmente al paro. En Mendoza sesionará la cumbre social del Mercosur. Más de 800 personas de varios países trabajarán para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los lineamientos de las políticas públicas. Por la tarde, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expondrá en uno de los debates del encuentro. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 90%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Las 8 de la mañana, 35 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. En el torneo de tenis de Wimbledon, nuestro compatriota Juan Martín del Potro le está ganando 1-0 el primer set, están 3-3 en el segundo, al local Jeremy Jardim. Mañana va a jugar del Potro ante el japonés Go Soeda. Ayer debutó del Potro y ganó con facilidad. Una ventana a la noticia. Nacional de mañana. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Hoy más los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Hola muchacha de Rosita Villa Luzuriaga. Sería bueno que los jueces aprovechen y vayan a buscar a los barrabravas porque hoy van a estar allá en la plaza. La muchachada de Macri, que son todos barra bravas, todos lo sabemos eso. Y acá en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, no hay colegio, ni primario ni secundario. Es obvio que se prenden de todos los paros. No quieren cumplir con los 190 días, ya no son 190. Creo que con suerte llegamos a los 180. Un beso, chao, chao. Sí, Eduardo, habla Jorge de Casero. Realmente felicitarte por las palabras de esclarecer realmente lo que va a pasar. Y después con esto de Comodoro, es muy raro esta gente que esté destruyendo cuestiones de petróleo. Habría que investigar un poquito más, tenés razón. Es muy raro realmente que aparezcan ahora a romper cosas de Fondo del Petróleo después de YPF, que se hayan nacionalizado. Es extraño. Llama mucho poderosamente la atención. Tendríamos que poner una voz grave para decir, esta es la quinta sinfonía de Beethoven, Opus 67. Ludwig von Richthofen. ¿Sabés quién es uno que usa Bárbara Beethoven? No. Pancho Muñoz. Los domingos tiene Pancho una cortinita Muñoz. Con un pianito. Pancho ahí Muñoz de... es capaz de cualquier. Cuando lee las tapas de ¿no? domingo a la mañana, ¿no? En Radio Nacional. Pancho, querido. Algunas noticias olímpicas que se nos imponen. Ayer, por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó las banderas a la delegación olímpica, es decir, se la dio a la abanderada de la delegación, que es la jugadora de hockey sobre césped, la mejor del mundo, la mejor Lucha. De la historia, Luciana Aymar, y se la dio al pibe Guillermo Marro, que es el abanderado de los Paralímpicos. Este es un nadador extraordinario, este pibe, bueno, con varias presencias destacadas. Ya tenemos 135 deportistas en la delegación, es un muy buen número. Todavía estamos abajo de los que fueron a Beijing, ahí nomás, pero hay todavía posibilidades de clasificación. El básquetbol femenino está jugando un repechaje preolímpico, lo está jugando ahora, a las 10:30 juegan su segundo partido en Ankara, ayer le ganaron a Nueva Zelanda y están ahí nomás de entrar. Un inciso, en el momento en que hablaba la presidenta y que la agarraba Aymar, Aymar tiene un despliegue, se siente cómoda en la cancha, fuera de la cancha, en cualquier lugar. En un momento ella dice, bueno, y van a ir y hacer buen papel, y nada de que no, esto como que no se hagan los rulos, que no vamos a hacer ninguna cosa rara, vamos a hacer deporte, porque claro, más de uno ya está alentando que la delegación argentina no va a ser competencia olímpica, sino va a armar batuque por Malvinas, y me pareció muy prudente y muy necesario esto, porque en realidad al que le gusta el deporte sabe que el clima que tiene que acompañar a una delegación olímpica es un clima de aliento, y no un clima de tensión. Seguro. ¿Sabés quién hace el batuque que más ha fogoneado con eso? Es justamente el canciller británico, William Hague, que llama la atención y se van a venir. Hasta deslizó que los argentinos podían alzar un puño con un guante negro, así, toda una fantasía. No, lo de los Pantera Negra, hay que decirle, acá tenemos es otro tipo que no son tampoco de despreciar, pero Pantera Negra eran en la que era colonia de ellos, en las 13 colonias. Pantera Negra allá. Mirá el reflejo, ¿no? Mirá el reflejo que tiene el hombre. Dos datos más olímpicos. Hay que darle el adiós a Juancito Dirsk, un gigante del atletismo argentino, uno de los grandes de la década del 60, junto con Osvaldo Suárez. Murió ayer Juancito Dirsk, con 71 años, estaba internado para hacerse una operación en el Instituto Favaloro y no llegó. Sorpresivamente tuvo una crisis y se quedó. La importancia de Juancito Dirsk se puede medir, entre otras cosas, porque cuando en el año 68 nos representó por segunda vez en Juegos Olímpicos, estableció un récord en 400 con valla, que es una cifra que los que están en la familia de atletismo repiten de memoria, de 49-82, que todavía hasta hoy sigue siendo el récord argentino. Y un dato para anotar, mañana en Salta juega la selección argentina de básquetbol, pero con todos, juegan en Salta, un amistoso con Uruguay, Ginóbili, Escola, Noción, es un partido fantástico, lástima no estar en Salta para verlo. Muy bien, esta noche usted va a estar allí en la calle Bransen. Así es, y por esa puerta justamente voy a ingresar, en vivo y en directo estaremos cubriendo el partido para contar mañana cómo se vivió desde adentro esta final entre Boca y Corinthians. Muy lindo para seguirlo, hoy 21:50, y te digo una cosa, ¿sabes que Del Potro, anticipo esto, lo dijimos un ratito? Sí. Bueno, nosotros vamos a ir tempranito. ¿A qué hora nos vamos? A las 7:30 ya estoy ahí encaminado. Se puede llegar sin problema, sí, ¿verdad? Sí, hoy. Muy bien, ¿habló con el obispo? Hablé, ex-obispo. Ahora va a querer decir, bueno, yo quiero ser presidente. Vargallo, lo vimos a Vargallo. Yo quiero ser presidente. Claro, ahora sí, se va a hacer, va a ser la gran Lugo. Vargallo, ustedes recuerdan la semana pasada. Ningún Vargallo, No, ningún Vargallo. Él es Vargallo, pero cuando uno lo ve, dice, no es un Vargallo. No, pintonazo. Obispo, pintonazo, ¿eh? Y cuidadito. Eligió bien, bueno, fueron, les hicieron no una cama, sino una cámara, ¿no? Porque cuando uno revisa esas fotos, no son fotos tomadas por un celular que de un pie que pasaba, sino que son más como producidas, ¿no? Como producidas. Y justamente en el Vaticano, y con el apoyo también de la iglesia local, se sponsorió todo como para que Monseñor Vargallo renuncie, y quede como una renuncia elegante a sus sotanas y fueros eclesiásticos, pero en su lugar, sobre todo en Cáritas, el que va a quedar provisoriamente a cargo es Monseñor Casareto. Usted sabe que Jorge Casareto es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ah, mirá, todo, un día me dijo, ¿cuántos es un tipo muy ahí? Inteligente, sí, y un día me dice, la verdad me divierto más en las reuniones de exalumnos, sí, que en las reuniones de obispos. Sí, tiene razón, sí, sí, tiene razón. Es fácil creerlo. No, hay algunos obispos que se divierten en las reuniones de obispos. ¿Eh? Sí, sí, si se animan a contar sus trapezuras. Ahora, Eduardo, una pregunta desde la Tribuna Popular. ¿Por qué es tan rápida la resolución con Bargalló y no cuando hay un cura pedófilo? Esto es una cosa que para mí me sorprende. Le agrego a lo que dice Horacio una cuestión, que es la siguiente. Bargalló tiene, digamos, el Vaticano le da una segunda oportunidad, digamos. Él puede volver al llano y puede volver a ser sacerdote, mientras que, por ejemplo, los divorciados no tienen una segunda oportunidad. La Iglesia los deja fuera. Lo otro curioso de Bargalló, sí, y voy a entrar en la parte rosa de la crónica, es que él fue el que casó a su actual novia con su primer marido. Y usted fue... presume que es la novia, pero no. ¿Qué? Es una amiga de la infancia. Es una amiga de la infancia. Con la que compartió unas vacaciones. Nadie compartió vacaciones con una amiga. ¿Usted no va de vacaciones con una alguien que haya casado? Es lo más normal del mundo. No la hacen sus brazos en medio de nunca casaste. Nunca casaste a nadie. ¿Quién no va a México con una amiga de la infancia a la cual casó con el marido? Claro. Vamos a comunicarnos con Hernán Mundo, que está en el Jardín Botánico, desde ahí, porque hay una reunión de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no podía ser en otro lugar. ¿Cómo le va, Hernán? Francisco te saluda. Es así, Francisco, muy buenos días. Aquí estamos en el Jardín Botánico, rodeado de las distintas especies arbóreas de este lugar, también de los tradicionales felinos que están recorriendo esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor, son los dueños de este lugar. Y esperando también la llegada de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya están el resto de los ministros que van a participar de esta reunión con algunos temas para tener en cuenta a esta hora de la mañana. Obviamente la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, una de las cuestiones, y la incidencia que pueda o no tener la medida de fuerza de la CGT. Lo que observamos, por lo menos a nivel superficial, en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Crespo, Palermo, viniendo a este sector, no una gran acumulación de residuos. Sí sabemos que en otras zonas de la capital federal la ha habido y existe a esta hora de la mañana. También la incidencia que puede o no tener la medida de fuerza de la CGT en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso consultamos al ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, sobre esta cuestión y esto nos respondía. En términos generales, no hay, los gremios no acompañan la medida, los gremios docentes, quiero decir. El gremio de los auxiliares de portería va a ser guardias, va a haber alguna participación, porque si usted fue así, en parte participaba, y había algún gremio docente perteneciente a la CTA de la línea Micheli que expresó que por ahí participaba del paro, no de la movilización. Vamos a ver cómo afecta eso. Obviamente hasta a esta hora no hemos tenido un impacto fuerte. ¿Se les va a descontar el día como vienen haciendo ustedes en las últimas medidas de fuerza? Sí, a ver, el día no trabajado no se paga. La palabra del ministro Esteban Bullrich, refiriéndose a la incidencia que pueda o no tener la medida de fuerza de la CGT, en principio no tendría ninguna incidencia y no la está teniendo hasta ahora de la mañana. Esperamos por el resto de los integrantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer, en principio, la postura del PRO, aunque ya ha sido adelantada, por lo menos por la diputada nacional Gabriela Michetti, respecto del paro de la CGT, señalando que la política, entre comillas, no debe acompañar medidas de fuerza gremiales. Hernán, una pregunta así de color, pero ¿por qué la reunión de gabinete ahí en el Jardín Botánico? ¿Tenés idea? No es la primera vez que sucede. ¿No? Nosotros hemos cubierto alguna otra reunión de gabinete, si no me equivoco, la tercera. Se eligen distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. En principio eran los lunes, hoy el día miércoles. También es cierto, y no hay que descartar, que la reunión de gabinete haya sido trasladada, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos se realiza en Jefatura de Gobierno, en Avenida de Mayo al 500. Teniendo en cuenta la proximidad con la Plaza de Mayo, no hay que descartar que haya sido derivada, entre comillas, a otro lugar, evitando alguna situación conflictiva, si se quiere. Hernán Mundo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. A propósito del gobierno de la ciudad, quiero decir que he sido invitado ayer a la inauguración de la, por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a la presentación de la selección de fotos sobre el escritor Mario Sabato a raíz de que el 24 de junio se cumplieran 101 años de su nacimiento. Ernesto Sabato, ¿qué dije, Mario? Se me fue el nombre de Marito. El fotógrafo es Daniel Morsinski, que es un argentino residente en Francia, donde trabaja hace más de 30 años, y según anuncia la información, ha hecho como una especie de ambicioso atlas humano de la literatura iberoamericana, buscando resultados no solo más allá de Sabato, ¿no? Al otro lado del túnel se llama esta muestra, que reúne una selección de retratos de Ernesto Sabato, que fueron tomados por Morsinski a lo largo de 15 años en París, en tantos lugares, en un hotel, en la calle, en el taller de su casa. Así que bueno, hago la invitación porque es con entrada libre y gratuita para aquellos que quieran ver la muestra, para aquellos sabatianos que quieran acercarse a ver este registro que dejó Daniel Morsinski. Puede visitar la sala D del Centro Cultural General San Martín, que queda ahí en Sarmiento 1551 entre Paraná y Montevideo, desde ayer hasta el 20 de julio de 9 a 20 con entrada libre y gratuita. Y hablando de cultura en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que le robaron los bandoneones al maestro Néstor Marconi, sí, y hay una gran campaña a raíz de esto. Hernán Lombardi en Twitter advierte sobre este robo de los bandoneones y agrega que esperemos que no entren estos en un circuito comercial de piratería del arte, y uno no puede dejar de recordar que el maestro de esto, Mateo Goretti, es de ellos, es parte de la fundación. Tiene que salir de gira con Marta Argerichi a propósito de este robo, sí, que le han hecho. Bueno, está complicado, eso está complicado, pero vale también la mención a Hernán Lombardi, hablando del Buenos Aires también hace un ratito. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela, un gusto saludarla. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la verdad que con el estómago revuelto, y me imagino cómo estará usted, porque las cosas que leyó ayer Videla son... Yo no sé si usted tiene ganas de hablar de esto, ¿no? Pero digo, no, sí, porque esta es la realidad, es siniestro, ¿no? Ese personaje es perverso, realmente ofende, miente, tergiversa, y además echa culpas a los demás de sus crímenes, realmente, ya que el que al leer esto no siente náuseas o indignación, la verdad que fue para las abuelas muy doloroso, porque herir la memoria de nuestras hijas de esta manera tan feroz y de tanto cinismo, porque él dice que respetando a las madres, o sea, las respeta como madres, pero las mata vilmente y además las ofende, a los que no tienen poder de defenderse porque están muertos, asesinados por ellos. Y yo recuerdo a mi hija, que estuvo 9 meses secuestrada en un campo de concentración donde tuvo su hijito, se lo robaron, ayer cumplió 34 años y no sé dónde está, y este hombre dice que puso su pancita para una lucha que no existió, guerra que es imposible de hablar de esta manera. Entonces ya la capacidad de asombro nuestra es muy amplia, pero también el dolor, yo creo que nos embarga, porque ¿cómo se defienden esas víctimas? Por suerte están los nietos que hemos encontrado. Él dice que no hubo un plan sistemático, y los nietos son 105, y están hablando ellos por sí mismos, representando a ese plan que está más que probado. Yo no sé cómo, en qué lugar ponerlo este personaje, que no es humano porque perdió la humanidad, pero que sigue hablando tantas malas, tanto mal, tanto daño está haciendo. Bueno, yo digo que la historia lo pone en el lugar que corresponde, va a ser un asesino feroz, un no arrepentido, un no cristiano, una nada, nada. Pero mientras tanto, nuestras heridas abiertas se abren más con todo esto. Estela, yo pensé como una cosa interesante dentro de esta cosa nauseabunda. Una cosa interesante es que para muchos que han vestido uniforme y que están retirados o están en actividad, estos dichos de Videla también, de algún modo, los estimula la responsabilidad de buscar documentación, de hurgar más en... que se puedan conocer, porque quizás, Esto es tan insultante que más de un uniformado o ex uniformado dice, yo no puedo tolerar, no puedo ser cómplice de estos dichos. Entonces, quiero buscar, no es que, yo digo, algunos guardarán secretos y otros, aunque no guarden secretos, pueden encadenar esta búsqueda que ustedes han hecho con tanto esfuerzo, que hoy la acompañen algunos uniformados o retirados. Me parece que habría que hacer una especie de clamor a quienes estuvieron en las filas de la Armada y en el Ejército, a que ellos ayuden no solamente a los colimbas, que se han presentado muchos, sino también a quienes tuvieron responsabilidades y que hoy tienen 50 y pico o más años, y seguramente si empiezan a bucear después de estas cosas podrían ayudar. No sé qué piensa usted, Estela. Bueno, en realidad eso es lo que uno ha esperado siempre, de que los que no han tenido ninguna responsabilidad feroz como estos personajes y que han estado en una edad quizás de 20 años cumpliendo con una vocación dentro del Ejército, que tengan esa misericordia de decir y de hablar. Pero si también vemos lo que ayer dijo Rufo, cuando por el caso de Sara Méndez, la uruguaya, que le robaron su hijito de 20 días en un campo de concentración en la Argentina, que fue encontrado, porque él le informó a Michelini, que es un uruguayo también que ha sido diputado o es diputado, y que él dice, bueno, ahora yo estoy acusado por haber ayudado a encontrar cuando yo informé, lo cual cerraría las puertas de todos aquellos que, como yo, quisieron ayudar y saben que por la ayuda van a ser condenados. O sea, son todos muy siniestros, ¿no? También que Rufo era miembro de la AAA, sí. Un tipo realmente... violador, un degenerado. Totalmente, un degenerado, sabemos lo que hizo con nuestra nietita, sí, Carla. Sí. Bueno, pero de cualquier forma, ¿cómo son, aún teniendo esa jerarquía, no ya del máximo, como este personaje Videla, sino me siguen dando vuelta a la historia como para seguir culpando? Los que estamos buscando verdad, justicia, recupero de los nietos, el resto de los hijos, la culpa de todo lo que pasó. Pero no obstante, es buena la idea esta de convocar humanamente a los que no quieren ver ensuciados sus uniformes y aún pertenecen a las Fuerzas Armadas, y que este hombre las ensucia de esta manera, las denigra, las pone en un lugar de repudio, y que salgan, que se convoquen, que digan, bueno, basta, señor, nosotros vamos a colaborar. Ahora, ¿qué podrán hacer? No sé, porque lo que tienen guardado lo tienen los máximos responsables. Sabemos siempre que puede haber archivos, que hay archivos, que no sabemos dónde están y que en algún momento se encontrarán, pero bueno, ya han pasado muchísimos años. No sé, siempre todas las puertas hay que abrirlas, pero mientras tanto que la justicia sea implacable. Estela, en un día como hoy, que se ha levantado la temperatura, porque la sociedad argentina hoy vive un día complejo, yo no quería dejar de enviarle un saludo y de decirle que muchísimos pensamos en el ejemplo que nos dan las abuelas, que nos dan las madres, ante momentos difíciles. Porque cuando uno piensa el agravio, que muchos hoy, muchas se pueden sentir agraviados por otros que dijeron cosas, porque se sube la temperatura. Pero cuando uno piensa en agravios y piensa en la trayectoria de las abuelas y de las madres, dice, bueno, esa es la manera de responder al agravio. Con más vocación, con más firmeza, con más construcción de autoridad, con esto que ha sido una cosa convocante en los años 90 de peor impunidad, las cosas que han hecho las abuelas y que han hecho las madres, me parece que siempre nos iluminaron. Y me parece importante, sí, para muchos que escuchan hoy este programa, para muchos que van a transitar en un día sin saber cómo termina el día, que sepan que mañana va a haber abuelas y madres, que pasado va a haber abuelas y madres, y que ustedes están sembrando para el futuro. Así que quería mandarle un fuerte abrazo. Yo creo que sí, yo creo que el mensaje que damos las abuelas siempre es de darnos las manos, entendernos entre nosotros, defender esta democracia que se ha conseguido con tanto dolor y tanta sangre, que priorizar eso sobre intereses personales o particulares o grupales que no conducen a nada, que bueno, no nos queremos poner como ejemplo de cómo hay que abrir el camino sin necesidad de perjudicar al otro. Nosotros nuestras marchas las hemos hecho en la Plaza de Mayo, donde transita la gente que va a pasear o disfrutar, pero nada más, nosotras no cortamos un puente, una calle, no paramos un país. No, ¿por qué? Porque el otro también es parte nuestra, y en esto tenemos que entendernos, que hay un enemigo que sabemos bien quién es, y los demás, si bien podemos pensar distinto, resolver cosas distintas, somos los que poblamos este país para la construcción de, insisto, una democracia fuerte. O sea que, bueno, esperemos que muchas cosas que están sucediendo se superen, porque es el deseo de todos. Estela, un fuerte abrazo. Para vos también, chao. Gracias. Estela de Carlotto. Y Videla en cárcel en común, como que tenía que estar, ¿eh? Lo tuvieron que subir una ambulancia el otro día porque viajaban.